Alcanzamos la una del mediodía y durante toda la mañana, en la jornada de hoy, le hemos venido ofreciendo informaciones de distinta índole relacionadas con la crisis del coronavirus y cómo afecta precisamente a nuestra localidad. En la tarde de ayer, tarde-noche prácticamente de ayer, se anunciaba la suspensión temporal de la actividad docente presencial en los centros educativos de Andalucía. Una medida pues que va a afectar prácticamente a 2 millones de estudiantes andaluces, la mayor comunidad del país que va a dejar de acudir a clases a partir del próximo lunes, desde el alumnado de infantil al universitario. Hay que destacar también precisamente que, según la información que llega por parte de la Consejería de Educación y Deporte, son medidas adoptadas dentro del Comité Ejecutivo de Situaciones Especiales que se reunían ayer para acordar la suspensión de la actividad docente presencial en toda la red de centros educativos de Andalucía y atendiendo a esas recomendaciones de las autoridades sanitarias y dentro también de las medidas para evitar el contagio del coronavirus, que es por lo que se adopta esta medida. La suspensión es efectiva desde este lunes, 16 de marzo, y hasta el día 27 de marzo. Y el regreso de la actividad ordinaria sería el 30 de marzo, aunque queda, eso sí, supeditada a las recomendaciones que lleguen por parte de las autoridades sanitarias competentes. Bien que se especificaba además también que se iba a enviar instrucciones a los centros educativos para organizar actividades docentes con el objetivo de que el alumnado pueda proseguir con la formación desde su domicilio. Y aquí es donde nos situamos nosotros en este momento en nuestra localidad, en conocer cuáles serían esas instrucciones que se han enviado a los distintos centros educativos, en este caso también, por tanto, a los de nuestra localidad, y cómo va a afectar eso, pues prácticamente ya no solo al alumnado, sino también a toda la comunidad educativa, equipo docente y también, todo lo que serían las propias familias. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer tomando como ejemplo un centro educativo de nuestra localidad. Nos hemos ido allí en Los Remedios. Vamos a hablar con su director, con Fernando Corrales, y lo hacemos con él porque es el único centro en nuestra localidad que tiene la formación dual, con unas características muy especiales, y es que las prácticas se llevan a cabo en empresas. Y ahí también queremos conocer, pues precisamente, cómo va a incidir el tema del coronavirus y las distintas medidas que se han adoptado en esta materia. Fernando Corrales, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? He hecho una introducción un poquito larga, pero para contextualizar y poner en situación un poco, ¿no?, el motivo de esta entrevista. Y sé que te hemos cogido, también así un poco a salto, que acabáis de recibir la notificación por parte de la propia consejería de todas esas directrices que vais a tener que aplicar con el alumnado en los centros educativos de nuestra localidad. Pero bueno, queríamos informar y antes de despedir el programa de hoy queríamos conocer qué es lo que se ha decidido y, cómo se va a trabajar a partir de ahora durante estas 2 semanas. Claro, no, en principio, continuar con lo que tú estás comentando y dar un mensaje de tranquilidad. O sea, la idea es que no sobrepase la situación sanitaria y que todos podamos ayudar a controlar la expansión del virus, ¿no?, que es la parte fundamental. Luego, naturalmente, al dejarse de dar clases durante 2 semanas, pues tenemos que arbitrar para que el alumnado, su variedad y en su heterogeneidad, no tenga pérdidas, pero que no se nos olvide lo fundamental de esta medida excepcional, que la contribución de todos, la ayuda de todos, para que el virus sea cortado, por lo menos en medida de la famosa curva de máxima, ¿no?, y podamos que haya el menor número de contagiados. En ese orden, pues están llegando todavía las instrucciones, me han llegado a mí en primer lugar por un grupo de directores. Todavía el canal oficial Seneca y los correos no está llegando todavía esas instrucciones, pero ya son firmes, son instrucciones de 13 de marzo de la viceconsejería, anunciando naturalmente una orden que tenga que salir en BOA, donde estipule toda la consejería de educación, estipule todo este procedimiento, pero naturalmente adelantan unas instrucciones de fecha de hoy, ¿no?, de 13 de marzo. Uh-huh. Dime, sí, ¿qué sí, recogería? Dime. ¿Qué recogería principalmente, no? Claro, en principio, pues a veces cuando alguien hace las cosas deprisa se nota que tienen cierta prisa en la ejecución, ¿no? Y vienen a decirnos que depende de los centros, la autonomía de cada uno de los centros para arbitrar las medidas, que en la medida de lo posible continuemos con la enseñanza aprendizaje vía telemática y que los equipos docentes adaptarán las tareas de manera que puedan ser desarrolladas por el alumnado. Dicen muchos condicionales, priorizando el uso de medios electrónicos, utilizando cuadernos de Séneca, que no nos olvidemos de la tutorización, pero bueno, eso más bien parece una declaración de intenciones, o sea, de forma práctica. Vienen los profesores el lunes, pues dice que cada equipo directivo, en la medida de su autonomía, deberá decidir cómo somos capaces de todas esas medidas para que continúe la enseñanza en estas dos semanas y tengamos una coordinación. La coordinación telemática priorizando, no sé lo que significa. Bueno, evidentemente sé lo que significa, pero no es claro, no es categórico. No, ¿cómo, o sea, se hace? ¿El cómo? Claro. Significará que algunos directores dirán, bueno, pues todos los profesores, todos los maestros aquí el lunes. Otros dirán, no, pues quedamos en un grupo de WhatsApp y luego decidimos. Uh-huh. Bueno, ya te digo, cuando unas instrucciones están abiertas, es verdad que te ponen entre la espada y la pared. Bueno, pero ya digo, como suponemos, y no lo suponemos, eso es cierto, la profesionalidad del profesorado, pues ya desde hoy se le están mandando, se le están haciendo tareas, se le están dando para que puedan mandar trabajos vía telemática. Los que utilizan Séneca y utilizan las distintas plataformas, pues ya lo tienen claro. Aquel otro profesorado que no tenía ese uso telemático, pues es verdad que está mandando tareas más normales, hacer el ejercicio 4, 23 y 84. Es verdad que son dos semanas, que tampoco podemos perder eso de punto de vista. Y nos recomiendan, sigo leyendo aquí los puntos todavía que había subrayado, que no, la consejería va a abrir, ellos tienen un lugar web donde se aloja en tecnología Moodle, la posibilidad de hacer este trabajo a distancia a través de internet y de las redes. Bueno, pues que lo van a arbitrar para que pueda haber videoconferencias. Es verdad que el profesor que lo hiciera y que ya tuviera a sus alumnos preparados y formados, pues eso no va a tener pega. Aquel profesor o alumnado, dependiendo de la edad, que no hubieran hecho este tipo de cosas, no hay cursillito de dos días o de 20 horas, ¿no? O sea que, bueno. Esto está enfocado quizá a un nivel, ¿no? Porque los de secundaria quizás sí que pueden, a lo mejor, trabajar de esta manera telemáticamente, pero los alumnos de primaria, sobre todo primer ciclo, segundo ciclo quizás de primaria, pues esto es imposible, ¿no? Ninguno, claro. No tiene sentido y entonces entra lo de los equipos docentes adaptarán las tareas y este punto futurible, bueno, y que informarán, naturalmente nos recomienda que informemos a la familia a través de Séneca, a través de otros medios. Bueno, ya digo, ahora justo cuando terminemos de hablar con vosotros nos reuniremos al equipo directivo y decidiremos en la medida de lo posible cómo se concretan estas instrucciones y si tenemos por parte de la Inspección Educativa de Cádiz tenemos alguna otra directriz, ¿no? La idea nuestra es que en estas dos semanas pues se pierda lo menos posible. También somos conscientes de que no vamos a cargar de tarea sin profesor, ¿no? Venga, multitud, múltiples ejercicios, actividades, y me tenéis que hacer tres redacciones, cuatro trabajos, 200 folios, no tiene sentido, ¿no? Si ellos con nosotros trabajan lo que trabajan, pues intentaremos darle pinceladas para que estas dos semanas no se desenganchen de la enseñanza y estén preparados para volver el día 30. Claro. Escenario más catastrofista de otro tipo, ya lo hablaremos después. O sea, nosotros vamos a jugar ahora con estas dos semanas sabiendo la realidad y lo difícil que está la situación sanitaria, ¿no? Uh-huh. Nos hace hincapié, sigo mirando, perdóname que salte de un punto a otro, especial atención al segundo bachillerato. Claro, ahí nos preocupa también mucho porque la fecha de selectividad todavía no se ha tocado, no sabemos si de aquí al lunes habrá otra. Eso también lo esperábamos, a lo mejor las instrucciones de hoy, si había algún toque de fecha. En principio todavía no se toca nada, por tanto, al alumno de segundo bachillerato tenemos que darle especial relevancia y ya tenemos todos los medios, tanto los medios de la Junta como los medios extra para comunicación y seguir esta enseñanza en estas dos semanas para que este curso que tiene que preparar luego el acceso a la universidad pues no tenga mermas, ¿no? Claro. Y bueno, creemos que que en la medida de lo posible lo teníamos impulsado, porque lo teníamos como actividades extra complementarias, esa conexión a través de internet, y por tanto va a ser en segundo de bachillerato, va a ser bastante más fácil que no se pierda en estas dos semanas mucho tiempo docente, ¿no? Claro, en principio entonces un poco lo que yo entiendo es que durante esta semana se va a reforzar contenidos, pero no se va a avanzar en contenido, salvo por ejemplo pues circunstancias especiales como puede ser segundo de bachillerato, que sí que se están preparando de cara a la futura selectividad, ¿no? Y claro, luego... claro, o sea, la recomendación es que en la medida de lo posible eso, mantengamos la continuidad de todos los procesos de enseñanza, aprendizaje, la coordinación docente también, claro, dependiendo naturalmente del tipo de edad, del tipo de centro, del tipo de enseñanza, no tiene nada que ver, ¿no? Claro, alguien que tenga aquí una SP a distancia, que claro, ya tenía todo sus enseñanzas a través de la red, ¿no? Sí, con alguien de primaria o alguien de las enseñanzas que trabajaba con su profe día a día haciendo actividades, ¿no? Claro, eso será bastante más complicado buscarle una salida, ¿no? Y bueno, como nosotros estamos aprendiendo, bueno, utilizaremos el revés, la dificultad de esta situación para verle una vía positiva y que a partir de ahora pues la parte de la red sea utilizada también con buen aprovechamiento docente, ¿no? Claro, pues mirar algo positivo, ¿no? Claro, pues mirar lo positivo, o sea, no queda remedio de ponernos las manos en la cabeza y de quejarnos, ¿no? O sea que claro. Ya digo, me consta que desde esta mañana el profesorado está inquieto y está con muchas ganas de saber qué puede hacer. Cuando yo le diga que va a depender de ellos mismos, que no tienen muchas instrucciones, pues unos me lo agradecerán, otra gente se quejará porque, claro, le deja entre la espada y la pared. Pero bueno, que la mayoría o la totalidad de la familia se quede tranquila de que no son dos semanas de vacaciones, que no queremos tampoco atiborrar a los niños de trabajo extra, que sabemos que no lo van a hacer en sus casas solo, que les daremos pinceladas para que sigan conectados con nosotros y que en la medida de lo posible, pues bueno, respetemos las informaciones que nos vienen de todos los centros de salud y de sanidad, ¿no? Que no hagamos vida de sábado y domingo, sino que intentemos contener, porque la idea principal es contener el virus, ¿no? Claro, vamos a quedarnos en casa, que es lo que hay que hacer, ¿no? De tal manera, el hecho de hablar también con Fernando Corral era porque ayer precisamente salía en una resolución las instrucciones para la realización de los proyectos de formación dual, ¿no? En nuestra localidad, que yo no sé si empezaban las prácticas precisamente ahora en empresa, y esto, bueno, pues deja también un panorama diferente a lo, bueno, complicado, ¿no?, para actuar. No sé qué es lo que exactamente indica esa resolución, pero qué es lo que cabe esperar, ¿no?, para todos aquellos alumnos que están con esa formación dual en los remedios. Claro, claro, teníamos por una parte la formación dual nueva este año, ¿no?, y por otro lado todo el alumnado de los segundos cursos de la formación profesional, que entraba en su fase de práctica en empresas, ¿no?, lo que llamamos la FCT, ¿no?, y naturalmente esa es el punto octavo de estas instrucciones. Ahí se suspenden todas las actividades en empresas correspondientes tanto a la formación profesional en centro de trabajo como todo lo que tenía que ver con la formación profesional dual. Eso significa que esas dos semanas, ¿cuándo se recuperan, cuándo se hacen? Bueno, esperemos que eso irá saliendo en la medida de lo posible. O sea, ahora a lo únicamente que nos refieren es que se suspenden todas las actividades formativas en empresas, tanto la de la formación profesional como la de la formación profesional dual, ¿no? Actividades, dice, te leo textualmente, sí. Durante este periodo excepcional se realizarán actividades no presenciales programadas por el profesorado responsable del seguimiento. Bueno, eso, ese es un párrafo que queda ahí escueto, ¿no? En la enseñanza dual, bueno, es verdad que se le puede dar el trabajo del alumnado que estaba aquí, o sea, el alumnado del mismo ciclo que no tenía enseñanza dual, pues respetarán. La gente de la formación en centros de trabajo, ayer, como tú comentabas, salieron unas instrucciones. Claro, esas instrucciones ya no tienen sentido porque claro, después, era pensando que había actividad docente en los centros. Sí, como no hay actividad docente, estas dos semanas hay una suspensión total y lo que significa es que luego tendrán que reelaborar los calendarios, ¿no? Porque era bastante ajustado y teníamos unos días concretos donde tenían que hacer las prácticas en las empresas y luego hacer el proyecto final. Bueno, pues seguramente esperaremos normativa, cambio de normativa y nos permitirá hacer el proyecto antes y las prácticas estas supongo que ampliarán los plazos para que se puedan hacer después. Pero a partir de hoy están todas las actividades formativas en empresas están suspendidas, ¿no? En fin, todo esto es bastante complejo porque luego, como tú decías, habrá que reorganizar de nuevo esas prácticas y esos calendarios. Y eso, bueno, pues es un trabajo ya titánico, ¿no? El que tienen que hacer el profesorado. Sí, pues es un acuerdo que están firmados con empresas, que ya tenemos fechas concretas, ahora tendremos que reelaborar todos esos acuerdos, volver a firmarlos, bueno, tiene ahí una burocracia grande, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo te preguntaba antes fuera de antena el número de alumnos que tiene nuestra localidad, todo lo que va a ser la comunidad educativa que se va a ver afectada durante estas dos semanas, ¿no? Igual que en el resto de Andalucía, igual en el resto de España en realidad, ¿no? Y bueno, sí que he ido recabando algunos datos sobre el número de alumnos que tenemos en los centros educativos, pero ya que estoy hablando contigo, en Los Remedios, ¿cuántos sois? Claro, aquí somos 1.100 alumnos, ¿no? Vaya. Claro que somos 300 de la distancia y del orden de 800 presenciales, que son los que realmente le van a afectar, ¿no? Claro. Estos son los Yo que... podría adelantarte, pero luego mi mujer me riñe de que adelanto datos sin mucha precisión y naturalmente me muerdo la lengua y como no tengo delante los datos de los centros de Ubrique, pues nada, solo te puedo adelantar lamentablemente los míos. Nada. Bueno, yo sí sé que en el Ramón Crosa hay 404 alumnos, en el Víctor de la Serna 215 sí, y 187 línea, claro. En el Benafeli. Son los que de momento nos han dado tiempo a recabar, pero estamos en ello para poder hacer ese mapa también de, bueno, pues el número de alumnado que se ha visto afectado, ¿no?, por el cese de la actividad docente durante estas dos semanas. Y bueno, pues del personal docente no podemos decir nada porque, como tú bien indicabas, si se trabaja en casa o se trabaja en el centro, pero el trabajar se tiene que trabajar, ¿no? Sí, o sea, vamos a seguir conectados, claro, nos dice prioritariamente o preferentemente, bueno, la idea es que no haya aglomeración de personas, ¿no? Es la idea fundamental que nos transmiten desde todos los regímenes de salud y responsables de la situación, por tanto evitaremos también la concentración de profesorado en la medida de lo posible, ¿no? O sea, unas primeras inmediatas pues necesitaremos esas coordinaciones y luego haremos todas las que sean a través. Perdona, claro. Porque sigo teniendo delante las instrucciones, sí. y algo muy importante que sí puede tener relación a toda la comunidad educativa, que es naturalmente la actividad administrativa del proceso de escolarización. Que estamos en el mes de marzo, ¿no? Del 1 al 31 de marzo era el proceso de escolarización en todos los colegios de primaria, de secundaria, de bachillerato, ¿no? De 0 a 3 años. Y ese, te puedo decir que ese procedimiento administrativo se va a mantener en los centros. O sea que van a estar abiertos, según leemos en el punto quinto, de organización y funcionamiento, leo también textualmente, durante el periodo de suspensión de la actividad docente presencial, los centros continuarán desarrollando su actividad administrativa, y en particular el procedimiento de escolarización y las convocatorias abiertas que supongan la presentación de documentación en los centros educativos. Por tanto, a las familias que no tengan miedo, o sea, que van a poder venir a los centros van a estar abiertos para que presenten las distintas propuesta de que su hijo o su hija quiera matricularse en un centro o en otro. ¿Vale? Y esto hay que hacerlo además también durante el mes de marzo y bueno, es inevitable, ¿no? Esto hay que hacerlo y ¿se puede hacer, por cierto, este proceso se podía hacer de manera telemática? Sí, también, eso sí que, ¿verdad? También, o sea, ya desde la propia Junta intentaron recomendar a las familias que había esos cauces de comunicación por otra parte con los formularios. Y efectivamente es verdad que hay que tener un mínimo de un certificado digital y una buena conexión a internet. Bueno, la mayoría de las familias ya lo están teniendo, todas no, naturalmente, pero todas aquellas que tengan esa conexión a internet y tengan sus certificados digitales pueden hacerlo a través de la Junta de Andalucía, ¿no? De la Secretaría Virtual, y la solicitud telemática es exactamente tan válida como la solicitud presencial que hagan en los centros. O sea, que esa sigue abierta y se va a potenciar en las distintas páginas web de los centros y haremos especial también reseña para que puedan utilizar esa solicitud telemática que sí sigue abierta. Claro, perfecto. Bueno, pues por sí concluir y no robarte demasiado tiempo, porque sabemos que los directores de los centros educativos de Ubrique tienen que estar hoy, bueno, pues no vamos a decir que muy atareado, pero sí muy con muchísima carga de responsabilidad, desde luego, no sobre los hombros, la verdad. Hay que tomar decisiones. Ay, exacto. Y no queremos robarte mucho más tiempo. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas podido atender, además de esta manera. Y simplemente para concluir, último mensaje que le lanzarías a las familias que nos estén escuchando en este momento. ¿Qué le decimos? Claro, que un mensaje de tranquilidad dentro de naturalmente, que todos debemos tener cuenta que la situación es compleja, o sea, que no nos tomemos a la ligera, que creíamos que era una gripe, pero vemos que es un virus que tiene una serie de características y que no podemos bloquear los centros sanitarios. Dicho esa parte general, decirles que tengan la tranquilidad de que en todos los centros de Ubrique, al menos, porque lo que yo tengo constancia, pues se va a seguir pendiente de sus hijos y sus hijas, que alguno podrá tomar un poco más de parecida a las vacaciones, ¿no? Varios fines de semana continuos, pero que en la medida de lo posible vamos a hacer que todo el alumnado trabaje y tenga pequeñas pinceladas para que esas dos semanas estén en su casa, cumplamos con la parte de salud y de cortar al coronavirus esa propagación, pero que seguimos con todos los procesos de enseñanza y aprendizaje abiertos y que, la profesionalidad de la inmensa mayoría del profesorado nuestro pues hará que eso sea posible, ¿no? Bueno, pues con ese mensaje de tranquilidad para seguir trabajando durante estas dos semanas y para seguir pues prácticamente a pie juntilla todo lo que nos dicen las autoridades sanitarias, quedarnos en casa, que es lo más importante para frenar el aumento de contagios del coronavirus también en nuestra localidad, que bueno, afortunadamente no hay ninguno, según la comparecencia pública de hace un par de horas de la Corporación Municipal, pues no hay ninguno en esa localidad, así que bueno, pues con ese dato no nos queremos quedar. Fernando Corrales, lo dicho, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Nada, gracias a vosotros, y perdonad la continua el fluido, pero ya digo, tengo esto lleno, la cabeza continuamente pasando ideas y a veces he podido ser un poquito extenso y no llegar con mensajes claros. Pero nada, gracias a vosotros. Gracias por dedicarnos este momento también en particular. Muchísimas gracias. Vale.